La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Las Caucheras, de la serie Juegos Populares, narrado por Don Fanor Drada. Don Fanor explica cómo elaboraba las caucheras y para qué las usaba en medio del monte. Las caucheras, sí, en ese tiempo pues había demasiado monte, como había demasiado monte había demasiados pájaros. Entonces uno se iba a matar pájaros. Yo cogía y hacía una horqueta, así un palito con una horqueta. Entonces uno le ponía dos cueritos aquí y en ese tiempo vendían en las tiendas caucho, vendían caucho negro, caucho verde, caucho azul, caucho blanco, y uno iba una yarda de caucho. Entonces yo arrimaba uno y compraba dos, tres yardas de caucho. Entonces el caucho que más le gustaba, que era más fino, era el blanco o el azul. Entonces uno lo compraba y depende de lo que uno alcanzara con la fuerza de la mano, así mismo le metía las patas o las bandas, pues. Ellos le llamaban uno pata, por decir, una cauchera de cuatro patas. Eran una badana de caucho, de cuero, que tenía un huequito aquí y otro aquí. Entonces aquí le metía una, dos y aquí dos. Depende de la resistencia, de seis patas le metía tres por aquí, tres. De ocho, de diez, había gente que le metía ocho, diez patas a eso. Pero eso había que templarlo mucho, pero pegaba muy duro, entonces uno se iba a pasos potreros. Había mucho de esas torcasitas que están ahora desplazadas, esas nahuiblancas grandotas, y uno se iba y se le escondía por debajo de los palos, porque los animalitos eran muy, muy, muy, muy ariscos. Entonces uno muchas veces alcanzaba, dale, pero eso era muy difícil. Pero mataba de esas otras torcasitas, abuelitas, de esas... unas paritos que le llamaban tutias, loros, bueno, azulejos, lo que se atravesaba, ya demasiado pájaros, sino que ahora que ya uno está así mayor y todo eso, es que ve que lo que para nosotros era diversión, hoy día es un daño muy, muy bestial, porque nosotros matamos muchos pájaros. Pero en ese tiempo había mucha abundancia y todo el mundo cargaba su cauchera y todo eso. Y no que ahora es que yo me pongo a ver, yo peleo con estos muchachitos porque le tiran piedra a los pajaritos y todo eso. Pero en ese tiempo nosotros matamos muchos pájaros. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.